Los discos que supimos conseguir con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo 8. Versiones, covers. La mirada de los otros, el oído de los otros, músicos que dan su visión de una canción, una nueva interpretación. Algunas canciones nacen para no ser alteradas, son perfectas así. Otras son un cuerpo desnudo al que visten con ropas, texturas, capas de sonidos y cambian, mutan, mejoran o no. De eso se trata el capítulo de hoy. Grandes artistas que se meten con grandes canciones, canciones que cambian, cambian su mundo, nuestro mundo. La mirada de los demás es pesada, descarada, proyectada, complotada, impiedosa, absorbente, inflamable, diurna, raquítica, analfabeta, obsoleta, anacrónica, infame, despiadada, crujiente, caricaturesca, bastarda, ignorante, pero sobre todas las cosas es, si nosotros la dejamos crecer. Los discos que supimos conseguir. El disco Imagine muestra a un Lennon ansioso, desbordado, peleado con su socio de la década anterior, pero con la complicidad de sus otros compañeros. En Jealous Guy suplica perdón por no saber manejar sus celos y dañar a su amada. Un silbido infinito y una canción que cobraría vida propia con la crisis de John en 1973. Un año después de la edición de Imagine, Donny Hathaway versiona en vivo este temazo. Patti Smith, en el año 2007, publica 12. Elige cantar un puñado de canciones, le da su sonido, su fuerza y la melancolía necesaria. Acá, versionando a los Doors, homenaje de una poeta a un poeta, de Patti a Jim, Soul Kitchen. invitado especial, Sergio Cossia, melómano, amante de la música, poeta y dueño de la disquería Mondo Rabioso. Respondo al afectuoso convite de los amigos Rodrigo y Enzo, eligiendo de manera inevitable a uno de los dioses de mi panteón personal, el señor David Bowie, para ilustrar en dos casos distintos este estimulante juego de las influencias y las versiones. Uno de esos casos es la versión que Bowie hace en su disco del año 93, Black Tie White Noise, disco que reinicia, después de la experiencia de Tin Machine, su obra solista, sobre un tema de Morrissey. Ese tema que Bowie elige pertenece, a su vez, al disco que Morrissey había editado el año anterior, Your Arsenal, producido por Mick Ronson, el guitarrista de la histórica etapa de Ziggy Stardust. Entonces, en ese disco de Morrissey, obviamente a través de la producción de Mick Ronson, había una fuerte influencia de esa etapa glam, y es lo que Bowie retoma en Black Tie White Noise, eligiendo el tema I Know It's Gonna Happen Someday. Y me parece que él mismo logra la explicación más precisa en una nota de la época, donde le dice expresamente al periodista que lo entrevistaba que en ese tema era Bowie haciendo de Morrissey cuando Morrissey hace de Bowie. Con mucho humor y mucha inteligencia resume esto de lo que estamos hablando hoy en este programa en función de las versiones y las influencias mutuas. Oh, El otro tema que quiero compartirles pertenece a la que quizás sea la etapa maldita, la carrera de Bowie, su banda Tin Machine, una banda que seguramente amerita una revalorización. En su primer disco incluyeron una versión de un clásico de Lennon, nada menos que Working Class Hero, del álbum Plastic Ono Band. No era la primera vez, ya por el año 74 había nacido una relación entre los dos íconos de la cultura rock que había tenido ya frutos artísticos en el disco Young America de Bowie. Fue una relación de genuina amistad y una también muy genuina y profunda admiración mutua que se sostuvo hasta los días finales de Lennon. Tenemos montones de pruebas en notas de diversas épocas, donde tanto uno como otro expresan ese cariño y esa valorización permanente de los talentos del otro, algo que no es muy usual, ¿no?, entre íconos de este calibre. En cuanto a la versión en sí, el original de Lennon estaba decididamente enraizado en la tradición folcloresca británica, y en manos de Tin Machine se convierte en otra cosa, algo que encaja perfectamente con el enfoque que tenía la banda, de una música feroz, violenta, muy eléctrica, y que tenía de parte de Bowie una lírica de mucho contenido social y político. Así que casi 10 años después es una puesta al día de esa letra de Lennon de conciencia social y que la convierte en algo mucho más combativo, como si el héroe de la clase trabajadora, consciente de su destino y resistiendo, nos demostrara que está dispuesto a seguir luchando. Ahí me parece que está el valor de esta versión. They make you feel small. los discos que supimos conseguir. Los discos que supimos conseguir. blogspot.com. Instagram @ los discos radio. Encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Hozier es un músico irlandés que llegó a la cima de su popularidad con Shake Me the Church, una canción que posee una versión en vivo inquietante. Viene en la edición doble de la reedición de su primer disco. En sesiones íntimas rinde homenaje con un particular estilo de un clásico de Led Zeppelin que no necesita presentación y lo escuchamos en los discos que supimos conseguir. You need cooling, honey, I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling. Way down inside, honey, you need it. I wanna give you my love. I'm gonna give you my love, yeah. Es una canción de Bob Teal y George Weiss que fue escrita para Louis Armstrong y editada por primera vez como sencillo a principios del otoño de 1967. 20 años después, formó parte de la banda de sonido de la película Good Morning Vietnam, dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Robin Williams. Esta canción es un clásico de todos los tiempos y es de una belleza conmovedora, como la versión que hizo Joey Ramone, cantante de Los Ramones, en su disco solista. Y así, Joey se despedía de este mundo con una visión bastante esperanzadora y emotiva con su versión de esta gran canción. World. discos que supimos conseguir. blogspot.com Instagram @losdiscosradio. Encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Los discos que supimos conseguir. Lisa Mills es una cantante de soul, gospel y blues nacida en Mississippi, que ha tenido una explosión en su carrera luego de presentarse en el mítico festival de Glastonbury. Posee 5 discos en su haber, uno editado en este melodramático 2020. Vamos a escuchar su versión de Little Wing. She's walking through the clouds with a circus mind that's running round. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, that's all she ever thinks about. Fly on little wings. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's alright, it's alright, it's alright. You can take anything that you want from me. Anything at all. Fly on little wing. Oh, oh, hey, hey. Fly on little wing. It's all right, it's all right, it's all right. Take anything that you want from me. She comes to me with a thousand smiles that she gives to me free. It's alright, it's alright, it's alright. You can take anything that you want from me. Anything.

los discos que supimos conseguir. En el 2004, Caetano Veloso, en su disco A Foreign Sound, interpretó la obra de diversos autores, a Cole Porter, a Bob Dylan, Duke Ellington, canciones emblemáticas como Summertime o Body and Soul, y una sorpresiva Come As You Are de Nirvana. Caetano elige a Kurt Cobain y lo pone junto a estos indiscutidos. Caetano nos muestra el costado sereno, acústico, conmovedor de esta gran canción. As you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as an old enemy. Take your time, hurry up, the choice is yours, don't be late. Take a rest, as a friend, as an old memory, memory, memory, memory. Come doused in mud, soaked in bleach, as I want you to be. As a trend, as a friend, as an old memory, memory. Peculiar riff de este tema, cuenta Richards, se le vino a la mente cuando estaba de gira con la banda en el verano de 1965. El guitarrista se encontraba descansando en un hotel cuando despertó y con ayuda de su guitarra registró las notas en una grabadora, dando como resultado 2 minutos de este riff y otros 40 de ronquidos. Vamos a compartir la versión de un excelso ejecutante de guitarra para los más negros paladares de su disco This Miss That de 2007, John Scofield haciendo Satisfaction. Sergio Cosia en este programa, como también les damos las gracias a todos los oyentes que se suman con sus escuchas fin de semana tras fin de semana. Transcurre un nuevo programa, una nueva emisión de los discos que supimos conseguir, y así como nosotros compartimos con ustedes, ustedes también comparten con nosotros, y es un círculo virtuoso que no queremos abandonar nunca. Les deseamos una buena semana, cuídense y recuerden que en los discos que supimos conseguir.blogspot.com pueden escuchar siempre cuando tengan ganas cada programa. Buena vida para todos.